Y hola, hola, hola. Este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Estamos cercanos ya al estreno de la segunda temporada que saldrá. Estamos así en las negociaciones con Radio Panorama. Entonces, esto probablemente sea a partir ya de enero. Pero mientras tanto, queremos darles un pequeño previo de esta segunda temporada. Esta entrevista que vamos a mostrarles es con Huicho, de la banda Mar de Copas, una excelente banda peruana. Entonces van a ver más o menos cómo salió. Y hola, hola, hola, gente, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estamos con una celebridad, digamos, aquí en Perú. Estamos con Huicho, de la gran banda peruana Mar de Copas, una de las mejores que hemos tenido en último tiempo y que encima, después de tanto tiempo, sigue en vigencia. O sea, aparte de muy buena, es longeva en un buen sentido. Entonces, primero queríamos saludar. ¿Qué tal, Huicho? ¿Cómo te va tratando Arequipa? Bueno, como siempre, cada vez mejor, te voy a decir. Antes de mí estaba mareado, con dolor de cabeza. Y ahora ya prácticamente llego y es como si estuviera en mi casa. Un poquito cansado. Excelente. Ayer creo que hubo incluso una firma de autógrafo. Hubo una firma de autógrafo, efectivamente. Muy organizada, muy bacán estuvo. Normalmente es un poco, digamos, como caótico, pero ahí estuvo la gente recontra bien, recontra organizada. Fue bacán. Ah, excelente, bien puesta. El tema de esta semana que estamos tratando es el Halloween, la festividad de Halloween. Entonces, bueno, la primera pregunta que supongo que querrá la gente es, ¿ustedes celebran, o digamos más tú, celebra más Halloween o la canción criolla, que es también una tradición aquí en Perú, justamente de ese mismo día? O una mezcla entre las dos, no sé, por ejemplo. Para mí, generalmente, las dos pasan desapercibidas. En realidad, si no fuera porque los chicos tocan la puerta y los caramelos, esta vez no me enteraría, ¿no? Este año en particular ha sido un poquito más, digamos, presente en la medida en que me dio mellizos. Lo último me decían, ¡calabaza! Igual no la celebramos ni nada porque estaban muy chiquitos. Ellos lo celebraron en el niño y todo, ¿no? Pero me parece que es una fiesta un poco como más comercial que otra cosa, no nunca me ha interesado mucho. Y en cuanto a la canción que yo oía, en realidad tampoco, siempre para mí ha pasado desapercibido como fiesta. O sea, ¿no? ¿Y pero de chico celebrabas el Halloween? Tampoco. ¿Tampoco? No era una fecha que a mí me interesara ni en la que estuviera pendiente para nada. Ya, pero a ver, alguna, me imagino que con la banda han tocado varias veces en fiestas de Halloween y todo eso. Que yo recuerdo al principio, sobre todo, y ahora no recuerdo mucho. Ya, el disfraz más extraño que has visto alguna vez en algún Halloween, aunque no ha sido directo en una fiesta, pero aunque sea por la calle, alguien extraño. Madre mía, lo que me preguntas, compadre. La verdad es que no lo recuerdo, como te digo, no estoy muy al tanto. Creo que nunca he ido. Una vez he ido a un baile de disfraces y entonces solo me puse unos lentes nada más. Pero no recuerdo nada en particular. ¿Estabas disfrazado entonces de Huicho Anónimo? Más o menos, puse unos bigotes, unos lentes con bigotes, punto, ¿no? Por hacer la onda, porque en realidad era una fiesta en que si querías ibas a disfrazar, si no, pero las fiestas de disfraces, digamos que no son algo que a lo cual yo haya ido demasiado. Y bueno, relacionado también normalmente así a la fecha de Halloween, también la gente se pone a ver películas de terror y todo eso. ¿Alguna película de terror de la que tú seas fan, la que más te guste? No sé, el cine de terror no es lo que realmente me gusta. O la que menos te desagrade, digamos. Mira, desde chico no tuve mucho interés por esas vainas, no es porque me gustaban, me parecían ridículas. Es más, cuando vi la famosa película El Exorcista, me da risa, la gente gritaba y me da risa porque me parecía todo tan falso. Pero si puedo recordar una de terror que sí realmente me pareció por lo menos bien hecha, muy bien hecha, y el terror, digamos, de alguna manera llevado de una manera que realmente te ponía mal, es la primera profecía. Yeah. Pero después lo he visto mucho con cine de rollo hoy, no simplemente me interesa otro tipo de cine. Yeah. Más o menos cuál es entonces el que sí te apasiona. ¿Cine? Sí. Cine en general me gusta el cine arte, ¿no? Me gusta, no sé, soy fan de Tarkovsky, fan de del cine italiano de los 70, fan de algunas cosas de Wim Wenders, algunas cosas de Herzog, obviamente, bueno, ya que dice el cine italiano, obviamente Ettore Scola para mí es uno de los más grandes de la historia, etcétera, ¿no? No sé si no. Excelente, excelente. Y en, a ver, justamente que estamos hablando de películas, por otro lado, un poco de música, alguna recomendación que tengas en este último tiempo, alguna banda nueva que hayas escuchado, local o de afuera. El nuevo disco del Aire 5. Interesante. Y ¿cómo has visto, has paseado un poco por Arequipa esta vez o la anterior vez que has tenido? Porque cada vez yo mismo que vivo acá la veo cada vez más grande. Tenemos malls y todo está. Sí. Imagino que para alguien de afuera también ya le llama la atención cuando viene de tiempo en tiempo. El supuesto progreso llega a todas partes, desgraciadamente. Por un lado. Por otro lado me parece que sí. O sea, a mí me parece que en las últimas giras he visto que tanto Arequipa como otras ciudades, tipo por ejemplo Trujillo, ya son casi irreconocibles por momentos, por ciertas zonas en que de repente se así que había antes, de repente ves estas megatiendas, estos megamalls y nada, ¿no? Supongo que es una ola que felizmente por un lado y desgraciadamente por otro es algo que simplemente en lo que se van convirtiendo las ciudades, ¿no? La cosa es que hay una conciencia de mantener la personalidad de la ciudad. Y el, ¿cómo se llama? Sobre todo la personalidad arquitectónica de la ciudad, que es algo que por ejemplo en Lima prácticamente no existe, y la Lima se ha convertido finalmente en una ciudad que no tiene, que arquitectónicamente no tiene ninguna personalidad, cosa que por ejemplo, varía de barrio en barrio. Cuando sales, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, Buenos Aires, tú ves que la ciudad tiene una personalidad, por donde vayas, sabes que está en Buenos Aires, hay, no sé, todos los edificios tienen balcones, hay una cuestión que tiene que ver con un desarrollo urbano organizado y respetando, digamos, un esquema de personalidad de la ciudad. Mientras eso se respete, no hay ningún problema con que venga todo el progreso, todos los malls y todos los bancos Ripley, o sea, para la vela desgraciarnos la vida, no hay ningún problema. Entonces, más o menos por ese comentario, asumo que esa es parte, como que tu posición con el tema de Halloween, que lo ves como algo un poco externo, foráneo, que no con lo cual no tenemos una historia arraigada, por eso que, digamos, no la coges mucho, ¿no? No me interesa eso, simplemente es algo que me parece que no es importante ni interesante para los niños, ¿no? Eso de las brujas y los fantasmas me parece algo tan, disculpa la palabra, tan estúpido, que yo prefiero que a mis niños ni siquiera les interese, ¿no? O sea, no, me parece tonto, o sea, me parece que puede ser divertido hasta cierto punto, pero meterles en la cabeza que el dibujo, que el fantasma, que la bruja, que es absolutamente inútil y es no es cangerizante, es idiotizante, eso es lo que me parece. Ya. Bueno, entonces muchas gracias, Wicho, por esta iluminadora entrevista contigo. No, sí, ya tenemos toda una primera temporada y no habíamos podido llegar a conversar contigo y ya estábamos buscando este momento. Te mando un súper abrazo y nada, un súper deseo de que les vaya recontra bien este programa, les vaya demasiadamente triple de bien y nada, cuando quieran estoy a la disposición. Así pasa la vida. Te dejo mi silencio. Llevo alguna pena de ti. Qué duro es el silencio. Qué bellos son sus ojos. Conservo una esperanza. Tal vez así se acuerde de mí. La vi por las alturas arriba de mí. Volé por la atmósfera indolizado. Volé como en un buen ideal. Me elevé por el espacio estelar. Me elevé por última vez. Yo quería ver. Bueno, y esto fue un previo de lo que será la segunda temporada. Entonces estén atentos y también al casting de presentadores que próximamente ya estaremos convocando oficialmente. Ya diremos día, hora y por qué. Entonces, síganos la próxima semana si quieren.